En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República de Colombia. En medio de una gran multitud de vallecaucanos que incluso se quedaron por fuera del hemiciclo del Concejo de Cali ante la magnitud del evento en el que todos pretendían dejar constancia de su anhelo por lograr un país distinto, líderes de diferentes comunidades, movimientos sociales y políticos hicieron parte de la instalación oficial del Comité Coordinador Regional por el Sí al Plebiscito, integrado por congresistas de todos los partidos que decidieron dejar de lado sus diferencias para unirse con un único propósito, la paz. El senador por el Partido Verde, Antonio Navarro, decidió explicar de manera más sencilla la razón por la que todo el pueblo colombiano debe decirle sí a la paz. Delegados de casi todos los partidos del país hicieron parte de este gran evento por el sí al plebiscito, que contó con una masiva participación de la ciudadanía caleña. Los congresistas aseguraron que la razón para unirse pese a sus diferencias es una sola, la paz, la cual, según ellos, es un propósito nacional que debe estar por encima de los partidos políticos. En medio de una gran multitud de vallecaucanos que incluso se quedaron por fuera del hemiciclo del Concejo de Cali ante la magnitud del evento en el que todos pretendían dejar constancia de su anhelo por lograr un país distinto, líderes de diferentes comunidades, movimientos sociales y políticos hicieron parte de la instalación oficial del Comité Coordinador Regional por el Sí al Plebiscito, integrado por congresistas de todos los partidos que decidieron dejar de lado sus diferencias para unirse con un único propósito, la paz. Es posible que algo como la paz sea un propósito nacional, un propósito de, diríamos que de todos los colombianos. La paz está por encima de los partidos y por eso estamos juntos. Es muy significativo que prácticamente todos los partidos del país estén acompañando la paz. El senador por el Partido Verde, Antonio Navarro, decidió explicar de la manera más sencilla la razón por la que todo el pueblo colombiano debe decirle sí a la paz. Cifras sencillas. Si votamos sí en el plebiscito, se van a desarmar más de 7.000 guerrilleros de las FARC. Con eso solo ya sería suficiente. Que se desarme uno, me decían, es suficientemente bueno. Se desarmen más de 7.000, es una maravilla. El senador del partido de la U, Armando Benedetti, aseguró que con la llegada del fin del conflicto armado, los amigos de la guerra se quedarán sin discurso en el país. Entiendo a los del Centro Democrático, el día que se firme la paz, este país va a cambiar y van a desaparecer dos cosas, la FARC y el Centro Democrático, por eso que están asustados. Por su parte, Martín Santos, hijo del presidente Juan Manuel Santos, invitó al uribismo a subirse al tren de la paz. Hago una invitación al Centro Democrático, al presidente Uribe, de que tengamos un debate con altura, de que no desinformemos, que sea un debate de ideas, un debate respetuoso. Por supuesto, las puertas siempre estarán abiertas, la paz la construimos entre todos. Después de la instalación del Comité por el Sí a la Paz, los congresistas se movilizaron por las calles del centro de Cali para visibilizar ante toda la ciudadanía su esperanza por lograr una Colombia con paz y equidad. Con información de Pacífico Noticias, este fue un reporte de Víctor Rodríguez para la Web Radio CDP La Biglietti.